mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Y bueno, el día de ayer comenzamos el programa, pero no se pudo finalizar. Así que no vamos a subir el programa del día de ayer y vamos a retomarlo el día de hoy, ¿ok? Así que las personas que nos estaban escuchando en vivo, pues saben la razón, ¿verdad? Porque pues ya no se pudo grabar. Recuerden que pues estamos usando la oficina dos personas, entonces a veces no se puede acomodar los tiempos. Y ayer fue uno de ellos, entonces es por eso que no va a haber la grabación del programa el día de ayer. Pero esperemos que hoy sí se pueda. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. El día de mañana viernes se esperan máximas de 49, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, máximas de 48, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 48 también, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, máximas de 46, mínimas de 32, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones. Y bueno, ahora sí, puedo decirles que según lo que nos dice el pronóstico del clima, para el día de Thanksgiving, se espera un poco de agua, nieve, lluvia y nieve débiles para que ustedes pues vayan programando este día y pues cualquier plan que vayan a tener pues contemplen este pronóstico de que viene frío para ese día, para el día jueves 26, lluvia y nieve débiles, ¿ok? Ese día y el día anterior, o sea que el próximo miércoles y el próximo jueves. Y bueno, con esto me voy a ir o los voy a dejar directamente con la reflexión del día de hoy y ahorita regresamos. La reflexión se titula La botella de leche.

días nos perderemos juntos en la inmensidad. Y a la luz de la luna llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. Quieras escapar, quieras escapar. No quieras escapar, escapar. Regálame una noche. Puerto Rico. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya tengo información de tecnología. Hay alguna pregunta que yo creo que todos en algún momento lo hacemos y nos preguntamos, ¿no? ¿A qué me refiero? De cuando estamos utilizando el celular, igual lo conectamos y seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo, ¿no? Con el celular conectado, cargándolo, ¿no? Entonces, ¿es malo? Esta es la pregunta. ¿Es malo usar el celular mientras se carga? ¿Ustedes qué opinan? Me imagino que ya muchos de ustedes investigaron o los que no han investigado pues tienen esa pregunta. Bueno, pues obviamente que todos quisiéramos tener un smartphone o un celular que su batería pues dure mucho más tiempo, que te dure todo el día para hacer todo lo que tienes que hacer. Hay gente que utilizamos el celular para entretenimiento o para trabajar, ¿verdad? Cualquiera de los dos o los combinados, o sea, nos requiere mucho pues esfuerzo o simplemente la batería, ¿no? La carga, la necesitamos, ¿no? Y bueno, cuando el teléfono se apaga, cuando tú lo estás necesitando, pues optas por usarlo mientras está cargando. ¿Qué tan peligroso es esto para tu celular? Bueno, el portal especializado BetTech explica que cuando nosotros conectamos el equipo al enchufe, la batería empieza a cargarse y por lo tanto aumenta la temperatura de esta en el proceso. Así que si tú utilizas tu celular en ese momento, es usar la energía que está acumulando o quitarle la que entra. Por lo tanto, se la estás quitando mientras la almacena, lo que deriva en que el proceso de carga será más lento y por lo tanto quizás podría ser más perjudicial. Entonces, ahí está una parte de la respuesta. De otro lado, la web indica que si vas a contestar un par de mensajes o vas a hablar con alguien, WhatsApp no es algo que necesite de muchos recursos, por lo que no es peligroso, ya que el teléfono pues no está soportando un uso intensivo. Pero si te pones a ver videos, si te pones a jugar videojuegos o si estás usando el GPS o estás descargando archivos o estás hablando por video con alguien, etcétera, entonces estarás usando funciones que exigen mucho a la batería y al propio procesador, y eso va a hacer que se dispare la temperatura de la batería y del teléfono, y pues de ahí es donde ya realmente puede venir algún problema secundario, ¿no? Hemos visto algunas imágenes, algunas noticias de celulares que vienen defectuosos, aparte, ¿no? Que eso no estamos hablando, que vienen defectuosos de la batería, se empiezan a sobrecalentar, entonces si hacen esto, pues con más razón se puede incendiar. Recuerden que un smartphone es como una computadora. Cuando tú estás haciendo tareas o estás haciendo tu trabajo y requiere de mucha capacidad, entonces la computadora empieza a hacer un ruido y se empieza a elevar, ¿no? La memoria de tu compu, de tu CPU, también el CPU se empieza a calentar y empieza a aumentar también, tú lo puedes ver ahí en el Tax Manager, pero así mismo pasa con el celular, entonces es como una microcomputadora chiquita, entonces si le pones mucho trabajo es obvio que va a requerir de mucho esfuerzo y se puede calentar, sobrecalentar, ¿no? Así que si tú lo vas a cargar y piensas utilizarlo, no lo utilices para ver para ver videos, para ver videojuegos o para usar el GPS o descargar archivos. ¿Qué daños le produce a tu celular? El celular se recalienta, no calienta, se recalienta y hará que la vida útil de la batería se acorte más rápidamente o incluso que el calor dañe los componentes internos del equipo. Nuevamente, ¿no? Es como la computadora. Tú tienes, por ejemplo, una laptop y muchos por comodidad o porque están cansados ya y dicen, ah, bueno, voy a terminar de hacer mi tarea o de hacer mi trabajo en la recámara. Y dices, me voy a sentar acá en la cama, pongo aquí la computadora en mis piernas o en el colchón. ¿Y qué pasa? Que se sobrecalienta. ¿Y qué pasa? Que se empieza a derretir los chips de la tarjeta madre y entonces ahí ya se descompone para siempre. Allí no hay arreglo, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con un celular. No es que tenga estos chips tan delicados, pero pues es todavía más peligroso, ¿no? Entonces, recomendaciones, pues aconsejan que apagues tu celular mientras lo cargas, así se va a cargar mucho más rápido y no va, y obviamente te va a durar mucho más tiempo y no vas a tener el problema de que, ay, si se me prende algo ahí, pues no va a pasar eso, o esperemos que no. Y pues que no lo toques o uses de forma muy leve hasta que termine de cargarse. Ya cuando tenga el 100%, aunque te retires de tu celular, no sé cuánto tiempo tarda en cargarse tu celular, pero máximo yo creo han de ser unos 40 minutos si lo tienes de plano descargado. Hay unos que se cargan mucho más rápido, en 20 minutos, en 30 minutos, 15 minutos. Entonces vale la pena, ¿no? Vale la pena alejarnos del celular por ese tiempo. Si lo utilizas para trabajar, como yo sabré, pues también hay que tomarse ese tiempo para que se cargue y puedes hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, ahí está esta información. Espero que les ayude. A mí me ayuda a recordar esto y para que pues no se me olvide ponerlo en práctica, que es lo más importante, ¿no? Como ahorita en Facebook había visto un post que se me hizo muy interesante. Déjenme ver si lo encuentro. Era una frase que había publicado un maestro, bueno, un ex maestro mío, de cuando estaba en la secundaria. Imagínense, ya tiene mucho tiempo, pero lo publicó. Era mi maestro de educación física y era el que también nos entrenaba en el club de voleibol, era el que también nos entrenaba para la escolta. Les digo, ya hace muchos años. Y bueno, aquí está cargándose la imagen. Está un poco lento ahorita el internet, entonces tengo que estar utilizando la computadora y también tengo que estar utilizando mi celular. Y bueno, ¿dónde está la imagen? Bueno, la imagen prácticamente era de Sócrates y ya no me aparece. A ver. Pues no me aparece todavía. Pero déjenme un segundo. Pues bueno, lo buscaré con más detenimiento ahorita. Qué raro que no me aparezca ahora. Pero cuando lo encuentre, pues ya se los vuelvo a decir, porque se lo quiero leer tal como dice y no cambiarle las palabras. Bueno, con eso me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bueno, ya la encontré antes de irme a la pausa. Era Platón, les dije Sócrates, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. ¿Cómo la ven? Para que no se nos olvide. Y yo lo decía ahorita por lo del cargador, ¿no? De que ya sabemos muchas cosas

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a iniciar el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy vamos a hablar sobre algunos juguitos que te ayudan a limpiar los riñones naturalmente. Los riñones son dos órganos del tamaño de un puño que cumplen funciones esenciales para mantener el cuerpo sano. Se encargan de filtrar las toxinas de la sangre para determinar que se transformará en orina y equilibran los niveles de minerales y también ayudan a regular la presión arterial. Muchas veces su funcionamiento puede verse un poco afectado, ¿por qué? Por los malos hábitos y por las dietas poco saludables, cuando se come mucha comida chatarra, cuando no se ingieren tantos vegetales o frutas, pues ya sabemos que empieza a intoxicarse el cuerpo, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, hay que recurrir a jugos, infusiones con propiedades desintoxicantes. Y bueno, lo primero, ¿por qué? ¿O cuándo? Más bien, ¿cuándo debemos limpiar los riñones? Los riñones pueden necesitar una limpieza tras comer mucho, tener problemas gástricos o atravesar un periodo de alta ingesta calórica. O sea que si en un fin de semana comiste mucha comida que tú sabes que no lo debes de consumir, como pizzas, como hamburguesas, como refrescos, ya sabes, todas las bebidas que son altos en azúcares, pues todo eso es un claro ejemplo, ¿no?, de la comida que te puede hacer daño. Entonces, si tú consumiste algunos de estos alimentos y en cantidades enormes, pues es importante que limpies tus riñones, ¿no?, para sacar esas toxinas que se quedaron en tu cuerpo y para poder regenerar nuevamente tus células y prevenir condiciones como cansancio, irritabilidad, palidez o la aparición de futuras enfermedades. Entonces, cuando uno depura los riñones o depura el hígado, se presentan algunos síntomas, ¿no? ¿Como cuáles? Como alergia a los alimentos, cuando tú tienes toxinas, es al revés, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que se pueden presentar o que tú puedes decir, entonces necesito limpiar mis riñones. Si tienes muchas alergias a alimentos, es que hay muchas toxinas en tu cuerpo. Anormalidades en la piel como sequedad o algunas ronchas o eczema. Cansancio, por más de que tú ya dormiste tus 8 horas, sigues cansado o cansada. Si sufres de estreñimiento, si tienes dolores de cabeza persistentes, fatiga muscular, orina turbia, son algunos de las señales, ¿no?, que te manda el cuerpo, que te dice, a ver, tienes que hacer algo. Entonces, para hacer algo, puedes preparar algunos jugos y los puedes combinar manteniéndote totalmente hidratado. Recuerden que el peso que ustedes tienen lo van a dividir entre 16 si se pesan en libras o en kilogramos, entre 7, y son los vasos de agua que tienen que consumir según el libro del poder del metabolismo del especialista Frank Suárez, y pues eso les va a ayudar a mantenerse hidratados y al mismo tiempo ir eliminando las toxinas. Entonces, el primer jugo lo pueden hacer con toronja o también le llaman pomelo. y jengibre y arándanos. Son tres ingredientes: toronja, jengibre y arándanos. La toronja contiene ácido cítrico que previene la formación de cálculos renales al unirse con el calcio en la orina y también es útil para mantenernos hidratados y para depurar el organismo. Los arándanos y el jengibre complementan los efectos de la toronja, ya que son ricos en vitaminas, especialmente la vitamina C, minerales como el potasio y antioxidantes que favorecen la limpieza y el correcto funcionamiento de los riñones, del estómago y del intestino. Entonces está muy sencillito, hagan un juguito, lo pueden licuar o lo pueden pasar por el extractor de toronja, jengibre y arándanos. Si lo van a licuar, le ponen un poco de agua, ¿no? Bueno, también puedes pelar las dos toronjas, un pedazo de raíz de jengibre del tamaño del dedo pulgar, de tu dedo pulgar. Luego vas a licuar los ingredientes a medida que añades agua y después los arándanos. También puedes condimentar este juguito con un poco de canela, si quieres poner más sabor. El otro jugo y ya el último, limón, menta y sandía. Limón, menta y sandía. El limón, al igual que la toronja, contiene ácido cítrico o citrato y previene la formación de cristales de calcio en los riñones, o sea, las piedras famosas. Y la menta se complementa muy bien, ya que tiene propiedades diuréticas que ayudan a los riñones a eliminar el exceso de sodio. Y mientras que la sandía se considera un desintoxicante natural, ya que está formada en 93% de agua, dispone de muchos nutrientes que se vinculan a una mejor función renal, como la vitamina A y la C, el potasio y el magnesio, entre otros minerales. ¿Cómo lo vas a hacer? Debes preparar un té con la menta que ya tienes y para que puedas potenciar sus propiedades diuréticas. Luego vas a poner dos trozos de sandía, vas a extraer el jugo de limón y lo vas a mezclar bien todos los ingredientes y así es como te lo vas a tomar este juguito. Súper sencillo, háganlo y ahí me dirán ustedes cómo se sienten, van a sentir más energía porque van a eliminar muchas toxinas. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 46 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 8 del libro de Un Curso de Milagros, que nos habla sobre el viaje de retorno, y el apartado del día de hoy es el número 5 y se titula La voluntad indivisa de la filiación. Y al iniciar el apartado, en una pregunta, y nos dice: ¿podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Entonces, en este apartado está muy claro, cuando nosotros nos sentimos disociados, pensamos a través de nuestro ego que esa puede ser la solución, ¿no? Y es muy fácil para una mente egotista decir, ok, si yo me lavo las manos de este asunto, o si yo me alejo de la persona que me cae mal, o si yo me alejo de esa situación que no puedo controlar, entonces ya voy a estar en paz. Entonces ahí ya se acaba mi problema, ¿no? O lo que tú sientas. Y no es así, estamos haciendo una disociación, estamos haciendo una separación, pensando que esa podría ser nuestra mejor alternativa para poder estar en paz. Aquí se nos dice que esta solución es una ilusión. La solución que nosotros tenemos a través del ego es algo ilusorio. Y los ilusos creen que la verdad los va a agredir. ¿Cuál es la verdad? Es que podamos contemplarnos en unidad, que podamos ver realmente el verdadero concepto de la filiación. La filiación es como tu familia, por ejemplo, ¿no? Imagina que estás con tu familia y con todas las personas que más amas en este mundo, en esta tierra, ¿no? Entonces te puedes sentir seguro en ese entorno, te puedes sentir en paz, te puedes sentir tranquilo mientras todos ellos estén ahí contigo, ¿no? Pero esa filiación, pues está bien, ¿no? Pero la filiación que realmente nos abre el libro es ver a todo el mundo, a todo el entorno, como este ejemplo que te acabo de dar. Es cuando puedes contemplar a todos por igual y no ves ninguna diferencia, no dices a esta persona la amo más y a esta un poquito menos y a esta no, de plano no la amo. No es así, es contemplar a todos por igual, es vernos indivisos, ¿no? Esa es la voluntad indivisa de la filiación. Es ahí cuando nuestra mente está unida a la de Dios y no están separadas, porque realmente nuestras mentes no están separadas de la mente de Dios. Entonces la voluntad indivisa de la filiación es la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios. Hoy tenemos esta oportunidad de no excluir nada y de volver a reinterpretar, ¿no?, lo que es la voluntad y recordar que la voluntad no está separada de la de Dios. Entonces, si nosotros creemos que nuestra voluntad está separada de la de Dios, entonces estamos excluyéndonos de la voluntad de Dios. Y con todo eso, pues vamos a tener muchos problemas, entre comillas, en nuestra vida. Entonces, pero si nuestra percepción reside en Él y solo en Él, entonces tú estás reconociendo a Dios, estás reconociéndote a ti mismo. ¿Por qué? Porque no hay separación entre Dios y su creación. Y cuando comprendas esto, vas a comprender que no hay separación entre tu voluntad y la de Dios, o entre tu voluntad y la mía. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas, porque su unicidad incluye la nuestra. Hoy vamos a unirnos a esta gran familia. Hoy vamos a contemplar, por lo menos no vamos a juzgar cualquier situación o cualquier persona en nuestra vida, que está en nuestra vida. Y vamos a tratar, ¿no?, de no hacer estas divisiones. Porque al hacer división, pues hacemos separación. Y al hacer esto, pues estamos teniendo un concepto erróneo de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es la unión, de lo que es la unicidad y de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre está disponible para ti y tú sabes si lo quieres aceptar o no. Nadie te va a forzar, eres tú el que va a decidir si hoy quieres aceptar la voluntad de Dios o no. El camino del ego, pues no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. Entonces el Espíritu Santo nos ofrece una sola dirección a todas las mentes. Y la que nos enseña esto es la que viene de la mente de unidad, ¿no? Esta mente de Dios. Entonces no vamos a perder de vista la dirección que Él nos señala por cualquier ilusión que nosotros estemos pues reforzando, ¿no? Muchas veces se nos hace más fácil seguir pensando como pensamos y seguir actuando como actuamos, porque ya sabemos, ¿no? Ya sabemos lo que puede venir, hacemos un análisis, esto es lo peor que me puede pasar y esto es lo mejor, ¿no? Entonces, se nos hace más cómodo tener ese tipo de pensamientos cuando hay algo más allá de nuestra vista que no podemos percibir. Y esta nueva perspectiva es la que realmente nos va a abrir hacia el camino correcto, es la que nos va a guiar en favor de la voz de Dios, la que nos habla a todos nosotros y la que nos dice: no escuches a esta ilusión, a este ego, porque esto no te va a llevar a la verdad. Esto te va a llevar a una ilusión tras otra y no te va a llevar a ver lo que realmente queremos ver. Entonces hoy vamos a ver con claridad, hoy vamos a dejar a un lado las ilusiones y hoy vamos a reconocer que nuestra fortaleza siempre está disponible para nosotros y para nuestro entorno y está en nuestra elección si queremos elegir compartirla o no, pero tú ya dispones de ella. Entonces, como nos dice al final del apartado, te la doy gustosamente y de todo corazón porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. ¿Cuál? La fortaleza. Mi fortaleza, nos dice aquí, la fortaleza de Dios se nos concede a cada uno de nosotros y la podemos compartir. Ahora nos vamos a ir a la lección del día, que recuerden que es un repaso de cinco ideas, cinco lecciones que tenemos que repasar el día de hoy. Y hoy nos toca la lección número 58. Y nos dice: mi santidad envuelve todo lo que veo. De mi santidad procede la percepción del mundo real. Habiendo perdonado, ya no me considero culpable. Puedo aceptar la inocencia, que es la verdad, con respecto a mí mismo. Cuando veo el mundo con los ojos del entendimiento, solo veo su santidad, porque lo único que puedo ver son los pensamientos que tengo acerca de mí mismo. La número 2, mi santidad bendice al mundo. La percepción de mi santidad no me bendice únicamente a mí. Todas las personas y todo cuanto veo en su luz comparten la dicha que es mi santidad, que mi santidad me brinda. No hay nada que esté excluido de esta dicha, porque no hay nada que no comparta mi santidad. A medida que reconozca mi santidad, la santidad del mundo se alzará resplandeciente para que todos la vean. Y no hay nada que mi santidad no pueda hacer. El poder curativo de mi santidad es ilimitado, porque su poder para salvar es ilimitado. ¿De qué me tengo que salvar sino de las ilusiones? ¿Y qué son las ilusiones sino falsas ideas acerca de mí? Mi santidad las desvanece a todas al afirmar la verdad de lo que soy. En presencia de mi santidad, la cual comparto con Dios mismo, todos los ídolos desaparecen. La número 4, mi santidad es mi salvación. Puesto que mi santidad me absuelve de toda culpa, reconocer mi santidad es reconocer mi salvación. Es también reconocer la salvación del mundo. Y una vez que haya aceptado mi santidad, nada podrá atemorizarme. Y al no tener miedo, todos compartirán mi entendimiento, que es el regalo que Dios me hizo a mí y al mundo. Y por último, soy bendito por ser un hijo de Dios. En esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Todo lo que es bueno me pertenece porque así lo dispuso Dios. Por ser quien soy, no puedo sufrir pérdida alguna, ni privaciones, ni dolor. Mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo. El cuidado que me prodiga es infinito y eterno. Soy eternamente bendito por ser su hijo. Y con estas bellas lecciones vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión y ya regresamos.